equipo de natación, padre a ¡Saludos a todos! ¡Hola! ¡Os quiero mucho! Gracias, gracias, capitán, por habernos dejado robar unos minutos de tu tiempo. Enhorabuena por el éxito de tu misión y ¡que siga la fiesta! Buenas, buenas, buenas, Soledita y Periferias. Otro martes más, el loco aquí en esta nave de Sin Chile, como habéis podido observar, comienza, como todos los martes, Desfase Lunar. Bueno, tenemos algunas noticias, como todas las semanas, volcadas en el correo. Un saludo grande gordo a todos los que colaboráis con vuestras informaciones desde allí donde os encontráis. Recogemos una buena noticia, ya que parece ser que el Tribunal Constitucional cierra definitivamente las puertas al proyecto de la empresa canadiense Edgewater, esta empresa que venía a las tierras gallegas a implantar una mina a cielo abierto, una mina de la mina conocida, como decimos, a cielo abierto, de que sería una mina de oro en la zona de Corcoesto. Bueno, así como decimos, nos llegan noticias bastante positivas sobre este tema, ya que parece ser que el Tribunal Constitucional cierra definitivamente las puertas a este proyecto. Bueno, relacionado con las minas, nos recuerdan también desde el ecoportal.net las marcas de teléfonos móviles asociadas con explotación infantil. Bueno, nos referimos a explotación infantil que se realizan en otros países en minas para la elaboración de la tecnología para producir teléfonos móviles. Bueno, así como decimos, nos resumen una pequeña lista de multinacionales que colaboran con esta explotación infantil, como decimos. Por otro lado, también, como otra semana, resumimos las voces campesinas e indígenas de las comunidades de otras partes del planeta. Desde la red de semillas libres nos comunican que no hay coexistencia posible entre cultivos transgénicos y los convencionales. Bueno, tenemos un estudio de la alfalfa silvestre, un ejemplo de esta no coexistencia entre estos cultivos, como decimos, transgénicos y convencionales. Bueno, y entre estas y otras frases que nos dejan aquí volcadas en el correo, como decimos, será lo que abarque el programa de este martes como otras semanas. Bueno, y nos dejaban una pequeña frase desde la voz de la madre de tierra, de Nietzsche. Y dice que aquellos que fueron vistos danzando fueron vistos como si fueran locos. Eran vistos como locos por aquellos que no podían oír la música. Hey, thank you so very much, my man. We'll be right back. Gabriel, doing a little time for me. Sheeling and I'm sure to rock it, spinning like a wheel. Ever had a habit in your life, you know how it feels. Hemos detectado una nave acercándose a gran velocidad. ¿De qué tipo de nave se trata? Una nave retroimpulsada M-167, posiblemente asignada por la Confederación Metroplanetaria. ¡Perfecto! Un poco de acción nos vendrá. Todo el mundo a sus puestos. ¡Preparen los misiles protobiónicos! No nos queda de eso, señor. Pues, los cañones de partículas tridimensionales. No, de eso ya no nos queda tampoco. ¿Los rifles de combustión electromagnética? No vayan por ahí, porque me temo que no. Pero bueno, no tenemos armamento en esta... No tenemos armamento en esta nave. Como no les tiremos la sandwichera. ¿Y qué fue de aquellas bombas de nitrógeno que teníamos en la bodega? Las perdió usted en una apuesta. Maldito dinamitero loco. Siempre tenía 31 de mano. ¿Por qué no intento hablar con ellos? Tal vez no sean hostiles. Sí. Parece descabellado, pero podría funcionar. Póngame. Bueno, y así aterrizamos en Galicia, donde el Tribunal Constitucional cierra definitivamente las puertas al proyecto minero canadiense de Wether en la mina de oro de Corcoesto. Bueno, así este tribunal desestima la reclamación del gobierno central sobre la normativa de caducidad de los derechos mineros introducida en la ley del 22 de diciembre del 2014. Bueno, esto introducida en la ley de autonomía de ordenación de minería en Galicia. Confirman de esta manera efectiva que la Xunta de Galicia actúa conforme al derecho al retirarle a esta minera de Corcoesto Sociedad Limitada, el de Wether, la competencia sobre sus concesiones emitida en el emitida 122,1 Ciudad de Landro 1454 y Ciudad de Masma 1455, que conformaban el grueso del proyecto acuífero de Bergantiño. Bueno, así esta resolución deniega, como decimos, la concesión de minas a esta multinacional. Dice que sea definitiva en la vía administrativa, el órgano minero competente incoará de oficio el procedimiento y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, de caducidad de los derechos, bla, bla, bla, una vez que finalice, implicará el cancelamiento de la inscripción correspondiente del registro minero de Galicia. Así que arañar el oro a otra parte. Bueno, la plataforma Salvemos Cabana celebra esta noticia y el fallo constitucional y reafirma que esto es un hito logrado por la sociedad gallega en su conjunto en la defensa de su medio ambiente y de la salud pública, y desea mostrar también el agradecimiento a todas aquellas personas y organizaciones que han colaborado y apoyado esta causa, y esta lucha. Bueno, así como decimos, la Xunta actúa sobre la normativa preconstitucional de la Ley de Minas del Estado. Bueno, como decíamos, las plataformas que han luchado y luchado para que no se construyera esta mina a cielo abierto en este territorio gallego celebran esta sentencia del Constitucional confirmada, que da caducidad a los derechos mineros de la multinacional Edgewater en su realidad. Acaban recordando que el alto tribunal concluye finalmente que este precepto de la ley del 12 del 2014 no hace más que regular el conjunto de acusaciones precisas para la puesta en práctica de las normativas estatales y, por tanto, resulta amparado por la competencia ejecutiva de las legislaciones del Estado. Bueno, todas estas palabras técnicas, como decimos, para en esta ocasión, dando esta buena noticia que es el cierre de este proyecto minero, como decimos, a cielo abierto, de esta mina de oro que querían construir en Corcoesto. Digamos que está protegido porque está incrustado en la piedra y tiene una capa vegetal que lo aísla del aire, del oxígeno. Una vez que lleguen ellos, que dinamiten esa piedra, la trituren y la muelan, pasa a ser 10.000 veces más soluble de lo que es ahora. Y ahí es donde está el problema. Polvo de las explosiones que calcula que puede llegar hasta más de 15 kilómetros. Una extensión francamente alarmante. Y eso va a estar todo contaminado por el arsénico. El arsénico es un elemento muy, muy cancerígeno, provoca sobre todo cáncer de piel y de pulmón, pero también otros. Provoca también infertilidad, abortos, es uno de los elementos que en agua causa más enfermedades e incluso muerte. Varela también nos explica cómo se manipulará el la muelen hasta dejar un tamaño menor de 100 micras, que es textura harina. Ponen esa harina en unos tanques de lixiviación, que se llaman, en una disolución de cianuro, y el cianuro lo que hace es disolver las micropartículas de oro y las separa de la piedra. Se utiliza el cianuro porque es lo más rápido y lo más barato. Pero resulta que la legislación medioambiental en Canadá es tremendamente estricta y no permite que se haga la minería con cianuro. ¿Qué permite la legislación canadiense? Que cuando actúan en el exterior tengan casi impunidad. Por lo tanto, las empresas canadienses hacen este tipo de extracciones en Europa, Sudamérica o África, donde la legislación es mucho menos estricta con el uso de sustancias peligrosas. Todos esos chupasangres me van a oír. En cuanto pongan un pie en esta nave, Van a saber lo que es un capitán del tercio Felipe II. ¡Hombre! Pero qué alegría verles. En nombre de todos los miembros que componemos esta tripulación... ¡Suficiente! Inspector Eczema y subinspector Enema del Departamento de Hacienda de la Confederación Metroplanetaria. Si no les importa, me gustaría que comenzaran cuanto antes con la auditoría. Por supuesto, estamos a su entera disposición. Preparen los libros de contabilidad, todas las facturas, los justificantes y el balance económico del último ejercicio. Bueno, aquí ejercicio no es que hagamos mucho. Y la última declaración de la renta de todos los tripulantes. Enseguida les facilito la documentación. Pero antes permítanme que ultime algunos detalles. Considérense en su casa. Nuestra tecnoasistenta les atenderá. No duden en solicitar lo que necesiten. Atienda a nuestros invitados. ¿Me acompañan, caballeros? ¿Esto es todo lo que hay? A ver, cenas, gasolina. Bueno, y mientras los inspectores de Hacienda nos inspeccionan la nave, nos llega información desde el correo por Marta sobre las marcas que no tienen control si sus minerales o sus productos están elaborados con minerales asociados a la explotación infantil en las minas. Estas marcas serían Apple, Samsung, Sony, y dicen que no hacen comprobaciones básicas para asegurarse de que sus productos no usen cobalto extraído de la mano de obra infantil. Nos recuerdan que el trabajo infantil es una actividad que se reforzaba durante la revolución industrial, en donde padres ingresaban a sus hijos en estas industrias para el bienestar y la supervivencia de la familia. Bueno, con el paso del tiempo, distintas organizaciones se procuran combatir este fenómeno que arremete en contra de la salud y el desarrollo tanto físico como emocional de los niños. Bueno, por esta razón nos revelan el nombre de estas empresas, como decimos, que están en relación con la explotación infantil y no en trabajos muy cómodos, ya que hablamos de trabajos de minería. Bueno, preguntarse el origen de sus nuevas tecnologías permitiría que las grandes marcas mencionadas anteriormente asuman parte de la responsabilidad de la extracción de materiales primas con fines lucrativos. De este modo se puede contener y prevenir el círculo vicioso de compra y venta de cobalto en zonas donde el trabajo infantil es un factor de riesgo para la salud y el bienestar de la población que lo hace. Bueno, de acuerdo con este informe, el cobalto viciado se vende al Congo por Dongfeng Mining, que una filial en propiedad de la empresa china de minerales Wanyu Cobalt. Bueno, y vamos a preguntarnos para quién procesa esta empresa este cobalto antes de venderlo a tres fabricantes de componentes de baterías chinas y sudcoreanas, las cuales a su vez los venden a fabricantes de baterías que aseguran abastecer a empresas de tecnología y automóviles, como serían Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler y Volkswagen.

de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Main de dentelle, figure de bois, le corps en briquet, les yeux qui piquent. Main de dentelle, figure de bois, je fais trois pas et tu es là. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Bueno, y en los vídeos rebeldes de esta semana encontramos curiosamente un vídeo relacionado con las informaciones que leíamos anteriormente. Bueno, Antonio y Carlos Balseiro publicaban un vídeo, un cortometraje vídeo, con el título Payada pa Satán. Este corto contra la minería o la mega minería nos cuenta un poco la situación que viven las gentes que viven cerca de estos megaproyectos. Afinada la vihuela, me puse una tarde a tocar. Tocaba pa' mí y pa' la china, que la ponía contenta escucharme cantar. Cuando en medio de una canción que hablaba de nuestro amor, escucho que me interrumpe lo que parece un temblor. No parece ni que llueva. Truenos lejanos no son. Y así, asustada y temblorosa, la china dejé. Y con el pingo hacia el monte, sin dudarlo, encaré. Era una tarde bien linda cuando empezó este triste y largo cuento. Y que sepan, amigos míos, cuando hablo el diablo, yo no miento. Qué raro, pienso para adentro, y me hago una pregunta infeliz. Si está lleno de melicos, estarán bombardeando el país. Vi uno que parecía ser teniente. Era el gendarme con más rango. Ahí nomás le dije, escuché los bombardeos y me vine para acá rajando. Vuelva usted por donde vino, me dijo el milico así nomás. Este lugar no es pa' paisano. Vuélvase usted para atrás. Vine a ver qué está pasando, a ver si hay que defender. Vuelva usted por donde vino. No lo voy a repetir más. ¿Qué lo parió? ¿Qué estará pasando? Si esto no es un bombardeo, estos melicos están todos mateando. Y del todo desconfiado y bastante confundido, me escabullí entre las matas para saber de verdad lo que había venido. Y para mi sorpresa, este problema no era de hombres ni de armas. Era un puñado de demonios queriendo apropiarse de nuestra alma. El diablo estaba haciendo un pozo que era tan grande que parecía eterno. Este pozo satánico conectaba la Rioja con el infierno. Al llegar a casa estaba la China, temblando como un becerro mojado. Ahí nomás le dije, son los melicos, probando cañones del otro lado. Ahora estamos juntos. ¿Estás contenta, chinita mía? Esta canción es pa' vos. Te la canto con alegría. Era tan grande el maleficio que dejaba el suelo sucio, seco, poco sano. Primero se morían las plantas, después no le quedaban ni los gusanos. El diablo todo lo mata, al pingo, la gallina. Los dos nos enfermamos juntos. Primero se fue la China. Del infierno fuese tan, pero tan tirano. Terminé trabajando para el diablo y al final maté a un hermano. Bueno, como decimos, queda publicado este cortometraje en los vídeos rebeldes de las www rebelión.org. Ahí encontraréis bastante información sobre qué es la megaminería, cómo conectar y actuar y cómo está hecho este cortometraje. Me suena un montón. ¿No habrá estudiado usted con los salesianos de Connecticut? No,

Eso decimos porque lo establece el derecho constitucional a la vivienda. Los destinatarios de estas viviendas no solo deberían ser miles de personas directamente expulsadas de sus hogares, esto por empobrecimiento sobrevenido, sino aquellos que pagan más de la mitad de su sueldo para tener un techo, y también aquellos que viven en condiciones de hacinamiento o peligrosas para su salud. Bueno, y aunque en contraste y como consecuencia de la burbuja y la crisis, existen miles de viviendas vacías, se calcularían que entre 3,4 millones de viviendas vacías se encuentran en este país, construidas en su mayoría para el negocio inmobiliario financiero, pero que ahora podrían cumplir una función social. Bueno, y acabamos con esta información recordando que conviene recordar que Bankia fue rescatada con 23.000 millones de euros y está avalada por otros miles de millones más. Su rescate causa, entre otras intervenciones, la subida de la prima de riesgo y con ella de nuestra deuda soberana hasta el 100% del Producto Interior Bruto. Bueno, así esta deuda ha sido excusa para reducir derechos sociales y privatizar servicios públicos. Hoy por hoy, el plan económico sobre la entidad se limita a limpiarla y privatizarla de nuevo. Bueno, y la última pregunta que nos hacen es, pero si Bankia ha sido de hecho nacionalizada, ¿por qué no sería lo lógico que dispusiéramos de sus viviendas como viviendas sociales? Bueno, toda esta información y más sobre el derecho a la vivienda o el no derecho o el derecho que no se cumple lo tenéis publicado por Beatriz y Mario en las www.diagonalperiodico.net. diagonalperiodico.net. Teniendo en cuenta que han vulnerado todos los artículos del Código Tributario, incluidas las disposiciones adicionales y transitorias, nos saldría una deuda de, veamos, aproximadamente unos 7.455.666 créditos. Más un 20% de recargo por los retrasos. Más 50.000 créditos de sanción por intento de soborno. Más el importe de dos bombas de neutrones cuya custodia les fue confiada y parecen haberse extraviado. Han sido temporalmente depositadas ante un testaferro de absoluta confianza. Ya, el dinamitero loco. Sí. Bueno, el apodo puede llevar a cierta confusión, pero... Olvídelo. En cuanto esté listo nuestro transporte, nos cogemos y nos vamos al ministerio y a estos les embargamos la nave en una semana. Lo que quieren es dinero, ¿verdad? Ha tardado en entenderlo. Queremos que pague lo que debe, capitán. ¿Y si les diera ustedes, digamos, el 20%? ¿Qué tal el 30%? ¿O el 50% o el 100%? Para eso prefiero pagárselo a Hacienda. Ahí estamos de acuerdo. No pueden embargar nuestra nave. ¿No ve que estamos intentando salvar a la humanidad de una muerte segura? Oh. Estamos buscando un nuevo planeta para la raza humana. Nuestro tiempo es precioso y no podemos perderlo con papeleos, compréndanlo. Cada miembro de esta tripulación tiene una función asignada y debe cumplirla con precisión matemática. But some they likes it hot, and some they likes it cold, and some they just don't like it and like it at all. Now somebody's got to help me. This girl's driving me insane. Somebody's got to help me. She's making me feel like of you, Baton Rouge. I think of a mariachi band. Bueno, más juicios. En este caso nos vamos al juicio que presentan y piden 3 años de cárcel por participar en un piquete de huelga en el año 2012. I never had when I think of you. Bueno, desde la resistencia de trabajadores y trabajadoras nos dicen que los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son tan vagos que ni se han molestado en argumentar ni justificar su decisión de no admitir este recurso. Bueno, así como decimos, esta semana el Tribunal de Estrasburgo comunica a Carmen Bajo que rechaza el recurso interpuesto por su defensa frente a la condena de cárcel de 3 años que le han interpuesto por participar en un piquete de huelga en el año 2012. Y así, durante la huelga general del pasado 29 de marzo de ese año, se producían más de 200 detenciones de trabajadores y trabajadoras en todo el estado. Bueno, Carmen era condenada junto a Carlos Cano a 3 años de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros por participar en uno de los piquetes de la huelga en Granada. En la noche previa a la huelga, uno de los piquetes, formado por entre 50 y 70 trabajadores, recorrían los bares de Granada. La champañería fue el segundo local que visitaban y la idea, dicen, era llegar y presionar un poco a la dueña para que cerrara el bar. Y si no, pues irse. Bueno, así, la última reforma del Código Penal en vigor desde el junio de este pasado 2015 endurece los castigos contra los trabajadores que participen en huelgas, piquetes y luchas obreras. Bueno, así el Código Penal español, aprobado, como decimos, en el 95, es tan fascista que califica a los piquetes como delitos contra los trabajadores. Sin embargo, el único testigo que acusa en este juicio es la misma empresaria y dueña del bar. Bueno, así los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son tan vagos, dicen, que ni se han molestado en argumentar ni justificar su decisión de no admitir este recurso. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá,

Bah, solo era un capricho. Lo de este sí que resulta relevante en cuanto a la integración laboral de una persona con discapacidad disminuida. Un informe lo cambiaría todo. ¿Usted qué opina, Eczema? Sin duda. Pero es que no se despertará hasta la noche, si es que se despierta. Casi seguro que sí. Ustedes tendrán cosa que hacer, otras inspecciones. ¿Es tan infinito el universo? ¿Y anda que no habrá infractores por ahí? No, prisa, prisa, no es que tengamos, siempre que sea dentro del horario laboral. Si insisten ustedes, pues nada, esperaremos a que se despierte. Y ahora, si no les importa, vamos a continuar con nuestras ocupaciones. Vayan, vayan, nosotros seguiremos con nuestra inspección. Buenas noches. Bueno, y queda vuelve a quedar constatado que el Partido Popular funciona como una organización criminil. El partido del presidente en funciones, Mariano Rajoy, funciona como una organización criminal con tres cajas B de dinero negro transversales en Valencia y al menos dos más en las provincias de Alicante y Castellón. Bueno, esto lo decimos según las pruebas que hay en el caso de la operación Taula. Hasta el momento en esta operación han sido imputadas 63 personas entre políticos del Partido Popular, asesores y empresarios. La mayoría están acusados de blanqueo, cohecho y malversación, entre otros delitos. Bueno, el último era detenido ayer lunes y es el ex vicealcalde o presidente de Valencia, Alfonso Grau. Es vicealcalde de Valencia, como decíamos, y este entramado de financiación ilegal y blanqueo en el nexo entre Valencia y la formación a nivel estatal que dirige Mariano Rajoy podría ser el expresidente de Valencia, Francisco Camps, según apuntan estas investigaciones. Así parece ser que están desgranando que Camps podría ser el presidente de la Comunidad Valenciana durante 8 años y podría ser el hilo de unión entre la caja B nacional del partido y la trama de Valencia, con al menos 5 cajas de dinero negro. Bueno, en esta zona de la península, en Valencia, se ingresaban decenas de millones de euros fruto del amaño con empresarios de contratos en las administraciones públicas que ellos mismos controlaban tras ganar las elecciones. Bueno, como no, Khan se niega a estos hechos y asegura que nunca ha recaudado ni organizado nada ilegal. Pero las pruebas obtenidas hasta este momento por la justicia y las declaraciones de los testigos apuntan a que Camps actúa como recaudador de este dinero negro. got a lot of on the sweet side. Feel a blossom and I'm so glad I got some of your wine, honey. Oh, honey. Ashes to ashes, dust to dust. If the gambling don't kill it, all of that rambling must. Bueno, y antes de irnos, hacemos nuestro resumen semanal de radios de otras partes del mundo. Time and time again. Desde Radio Mundo Real, Martín Dragó y Rocío Miranda, la soberanía alimentaria como proyecto de justicia, hambre cero y paz. He said when you play, you got to pay. Bueno, en este documento de unos 12 minutos tenéis esta alianza para la soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe y envían un mensaje claro a los gobernados, a los gobiernos, perdón, de la región. Dicen: el hambre, la crisis climática, la injusticia social y la violencia en el campo solo se detendrán con un cambio profundo del modelo en el que ofrece la soberanía alimentaria. Como decimos, está dirigido este documento por Martín y Rocío Miranda, integrantes de la Alianza Canalizan esta propuesta de diálogo con Radio Mundo Real. Pertenecemos a la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe. Representamos a indígenas, campesinos, productores de la pesca artesanal, silvicultores, pastoralistas. Estamos aquí reunidos hoy discutiendo el rol de las políticas públicas para lograr la soberanía alimentaria en nuestros pueblos. Nosotros tenemos como un eje transversal la soberanía alimentaria, esta entendida como la posibilidad y la necesidad de los pueblos de producir sus propios alimentos, tomando en cuenta su identidad cultural, sus prácticas, sus buenas prácticas agrícolas y pecuarias, y exigiendo a los gobiernos desde la consulta próxima oficial de la FAO para que haya políticas públicas transversales y que haya políticas públicas que tengan presupuestos reales para que el derecho a la alimentación no sea solo un derecho documental en las leyes, sino que tenga un presupuesto desde los gobiernos de los países que estamos aquí representados. Mientras los gobiernos y la propia FAO no vean la pobreza como un ente, como un flagelo internacional y global que está gracias a la venta de los alimentos, las políticas públicas tampoco van a poder ver que los pueblos, nuestra riqueza la hacemos en colectivo. La alianza surge de la articulación, como decía, de movimientos sociales por la soberanía alimentaria, ¿no? Y la soberanía alimentaria es el gran proyecto político que los movimientos sociales tenemos a nivel global, ¿no? Bueno, como decimos, tenéis este documento de unos 13 minutos aproximadamente en las www radiomundoreal.fm. Los últimos artículos publicados está el programa 142 de Carne Cruda. Se trata sobre Yanis Varoufakis, este griego conocido que explica que su mente le dice que no hay esperanza para Europa. También encontramos publicados Los espejos de colores desde Argentina, más voces desde el campamento en Buenos Aires contra la minería en Catamarca. De la lucha nuestra de la asamblea, porque hace 6 años más o menos que nace la asamblea, que estamos reclamando en contra de un proyecto que pretenden instalarlo, que se llama Agorica, proyecto de mega minería. Este proyecto literalmente sería el fin de Envergalá, porque tenemos ya experiencia de mega minería y con Bajo la Lumbrera, que es el primer proyecto a nivel nacional que se explotó, y después vimos con el tiempo de que no era lo suficiente de lo que ellos prometían, porque en un tiempo ellos prometían que nos iba a faltar la población, de que iba a haber todo el desarrollo que hoy, al día de la fecha, nosotros decimos, en parte cómplice del gobierno de la provincia, el empobrecimiento que fue sufriendo Envergalá con el paso de los años, se notó mucho. Entonces, al día del inicio de la lumbrera, mucha gente estaba ahí. Bueno, podéis encontrar este artículo de unos 9 minutos por el activista Brian Cale, de la Asamblea de Algarrobo, de la localidad de Andagala, en la provincia argentina de Catamarca. Otra zona que quiere ser castigada por las multinacionales de las minas. Otro artículo que tendréis también publicado es antes Bajo la Lumbrera, ahora Agorica, la resistencia, como decimos, a la minería de Catamarca, que vuelve a llegar a Buenos Aires. Bueno, por nuestra parte, despedirnos hasta la próxima semana, recordándoos que nos acompañaba en la pista número 1 Lasa con su La Mer de Out. La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas, la route se tait, la route est noire, à perte de vue. Nos ha acompañado también el jazz. De este grupo conocido, pero no tan conocido. Este grupo setentero que, de, como título en su disco, era Afro Funk Jazz. Nos han acompañado, como decimos, y en la pista número 4 estaba Lurie también, con la Velvet Underground. Think of a mariachi band. I think of 16 and a crisp green football field. I think of the girl. Nosotros estamos en la nave entre marcianos, nos quedamos. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Y así como decimos, hasta la próxima semana, vamos encogiendo las alas de la nave. Agure tanto pasar. No, antes de irnos, yo creo que a nuestros inspectores de Hacienda que tenemos por aquí en el cuarto trasero les vamos a dar una sorpresa.